sepa. ¡No! DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Los dueños

de México. Basada en una historia real jamás contada. ¿Cuántas pelotaris conoces que en cuanto se casaron, sus maridos les prohibieron seguir jugando? Las primeras mujeres que rompieron barreras en el deporte. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Las Pelotaris, 1926. Nunca antes ha jugado un partido oficial de hombres contra mujeres. Descarga la app de VIX ya y mira esta serie mexicana de época, exclusiva en VIX. El Double Steak Grilled Cheese Burrito regresó a Taco Bell y viene hasta arriba con una doble ración de carne de primera marinada a la parrilla y una mezcla de tres quesos derretidos. Además está cubierto con queso a la parrilla. Sí, por fuera. ¿Por qué? Tal vez el queso quiere ver que hay más allá de la tortilla. O quizás es solo una excusa para añadirle más queso. Sí, eso debe ser. Prueba el Double Steak Grilled Cheese Burrito solo en Taco Bell. En locales Taco Bell participantes de Estados Unidos solo por tiempo limitado hasta agotar existencias. Doble de carne en comparación a la steak quesadilla. Contacta a la tienda para horarios y participación que varían. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Dile que eres mi droga. Con DJ. Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Príncipe otra vez. Todavía me duele recordar aquel día. Esa triste llamada que me hiciste, arruinando mi vida. Me dolió, en verdad me dolió. Que todo ha terminado y que hiciera mi vida. Me sentí morir, yo tuve que llorar duramente callado. Me mordí los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Por el riesgo al corazón dañando sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No he de ser, pero quiero un beso. Te incito con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. ¿Cómo? Te incito a aliviarnos las penas. Bye.

Super Mezcla de la X. Solo por la X.